Thank you.

Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Tengan todos y cada uno de ustedes, bueno, también, buenos días, buenas noches, o buenas tardes. Sí, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de su estado de ánimo donde se encuentre. Fíjate que le queremos mandar un saludo a nuestra bien compañera aventurada que anda por allá en Barcelona, en París, España. ¿Dónde andará? Ana Siria, sí, Ursúa. Sí, pues allá anda dando un tour por todos esos lugares, ¿no? Y entonces hay que mandarle un saludo a nuestra compañera que anda por allá. Esperemos que la esté pasando muy bien. Pues yo soy aquí, Adrián Muñoz, dando las noticias el día de hoy, lunes, ya iba a ser primero de octubre, lunes 2 de octubre. Estamos aquí con las noticias en radiosantaana.org, próximamente 104.7 FM. Reina, ¿qué tal amaneciste el día de hoy, aparte de feliz, alegre y contenta? Pues bien, muy bien, media dormida. Okay. Creo porque no he tomado café, pero... Ya nos hace falta un cafecito, a ver si alguien por aquí, nuestros vecinos o algún compañero o compañera que esté por aquí cerca, si está escuchando el noticiero popular, nos quiera traer un cafecito, por favor, que lo traiga. Para mí, yo lo quiero negro, sin azúcar, sin leche, porque para mí me sabe mucho mejor, le quita... Porque ya si le pongo leche y azuquita, pues azúcar como que le quita... Azuquita. Como que le quita un poquito de esa esencia del café que yo necesito día con día. Para bueno, despertar. Sí, para despertar, Reina. Pues queremos, aparte de mandarle saludos a nuestra compañera, amiga Ana Ursúa, pues también a todas las personas que están ahorita trabajando en cualquier oficio, en cualquier tipo de trabajo, le queremos mandar un saludo a aquellas personas también que están organizándose para poder hacer cambios políticos aquí en la ciudad de Santa Ana, no tan solo en la ciudad de Santa Ana, sino en muchas partes del mundo, hasta donde llega el noticiero popular de radiosantaana.org. Les queremos mandar un saludo enorme, pero también a aquellas personas que nos están escuchando desde su casa, las amas de casa que ahorita están cuidando quizás de alguna persona inválida, quizás alguna persona mayor, quizás algún niño, niños, niñas, no sé. Queremos mandar un saludo a todas ellas, a las personas que están trabajando en el ¿cómo se llama cuando están construyendo los techos? Pues a las personas que están en construcción, ¿no? Bueno, a las personas de construcción, en el roofing le llaman, ¿no? Ajá, creo que sí, pero pues en general a todos los de construcción. Ándale, pero a todas las personas que nos están apoyando, escuchándonos hoy. Los jardineros, los chefs. Sí, los oficinistas que están en las oficinas trabajando, asistentes de doctores, asistentes de abogados, a los abogados. Aquí tenemos muchos conocidos. Un saludo enorme, camaradas, colegas. Un saludo enorme, señores, nada más y señoras. Pues sí, aquí estamos. Les recuerdo que el noticiero popular está lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la mañana. Y los lunes pues estamos aquí Reina y yo. La semana pasada estuvo Reina, Hugo, Luis y también a Juanita, me parece. Sí, así, sí. Entonces un saludo enorme a todas las personas que también nos apoyan en el noticiero popular los lunes. Reina, ¿tenemos noticias el día de hoy? Claro. Claro que sí, tenemos noticias. Reina, ¿qué te parece si vamos con un poquito de música y ahorita regresamos con las noticias que tenemos por acá? Hablando de nuestra compañera Ana Ursúa, que anda por allá dando... En los Europas, dicen. ¿En los qué? En los Europas. Oh, en los Europas. Que anda por allá dando sus vueltas, andan de vacaciones por allá en Barcelona. Tenemos unas noticias también que vienen desde Barcelona. ¿Qué es lo que pasó el día de ayer domingo? Pues aquí tenemos algo de lo que pasó acerca del estado en violencia frente a la resistencia no violenta de la gente allá en Barcelona. ¿Qué te parece si vamos con un poquito de música, Reina? Y ahorita regresamos con más, con nuestras noticias el día de hoy. ¿Qué es lo que nos vas a tocar? ¿Qué música nos vas a tocar el día de hoy, Reina? A ver, pues vamos para empezar con el cigarrillo de Elena. El cigarrillo de Elena. Saludos, Elena. Elena. Con Elena. Los Xochimilcas. Elena Bedoya, un saludo. A todas las Elenas, pues un saludo enorme. Y vamos a escuchar con los Xochimilcas el cigarrillo de Elena. Ay, ay, ay. Vamos a ver. Aquí nada más y ahora sí les... Hey. El cigarrillo de Elena lo prendió Pedro y lo fumó Cartagena. El cigarrillo de Elena lo prendió Pedro y lo fumó Cartagena. Ay, Elena, dame una fumada, que yo me muero si no me da nada. Ay, Elena, dame una fumada, que yo me muero si no me da nada. Chúpale pa' acá y chúpale pa' allá y chúpale pa' allá y chúpale pa' acá y chúpale pa' acá y chúpale pa' allá y chúpale pa' allá y chúpale pa' acá y... Chúpale pa' acá, chúpale pa' acá, chúpale pa' allá, chúpale pa' allá, chúpale pa' allá, chúpale pa' allá, chúpale pa' allá. Regresamos, así es, Reina. Qué tal, Reina? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí ya, despierta. Despierta y en ayunas. Y en ayunas, despierta, claro. Y en ayunas. Pues fíjate, Reina, que aquí tengo una noticia. Esta noticia la vengo agarrando del periódico Desinformémonos, un periodismo, dice aquí, el periodismo de abajo, en donde el subtítulo de esta noticia pues dice que la violencia del Estado frente a la resistencia no violenta de la gente allá en Barcelona. Dice que miles de personas en Raval, en Barcelona y en toda Cataluña están resistiendo admirablemente la embestida del Estado contra los derechos de libertad. Esta noche se defendieron, o sea, la noche del domingo, los locales para el referéndum de forma autoorganizada en todo un territorio. Ya a primera hora de la mañana se juntaron también miles de personas fuera de los locales para evitar que fueran clausurados y en cierre. De esta manera se consiguió evitar, pues claro, el cierre y abrir de todos los locales. A su vez, la policía y guardia civil pues salieron del recinto portuario y se distribuyeron para el territorio ya empezaron pues a actuar. Han empezado las primeras cargas y golpes ante la resistencia de la gente que aguanta y no se disuelve. Han hecho caer el sistema informativo que ya ha sido restablecido. Sigue el pulso y vamos a ver cómo se desarrolla la jornada. Las colas se dan en silencio, impresionante, y la gente está determinada a resistir. Se ve improvisado sobre una marcha con imaginación y mucha fuerza. Esto se mira impresionante, según aquí el señor que escribió pues esta noticia de periódico Desinformémonos. Así es. Reina, ¿qué tal? A ver, pues después de ahí nos vamos a ver aquí a ver qué pasa en Rusia. Ándale, ¿con quién? ¿Con el señor Vladimir Putin o qué onda? Ándale. Ay, pues vamos a ver qué noticias nos tiene. Y dice, Putin califica de evento histórico la liquidación de las últimas armas químicas de Rusia. La eliminación de armamento que se llevó a cabo este 27 de septiembre en la región rusa de los Urales es supervisada de forma remota por el presidente ruso. Rusia ha eliminado completamente su arsenal de armas químicas este 27 de septiembre, según comunica el Kremlin. La ceremonia se ha llevado a cabo en una planta cercana al pueblo de Kizner en la República Rusa de Udmurtia, en los Urales. La operación ha contado con la supervisión remota del presidente Vladimir Putin, que ha calificado de evento histórico. La eliminación de arsenal, Rusia cumple estrictamente sus obligaciones internacionales también en el ámbito del desarme y la no proliferación de armas de destrucción masiva, afirmó el jefe de Estado respecto al compromiso ruso con la conversión sobre la prohibición de armas químicas. Estados Unidos no cumple con sus obligaciones. Como saben, los mayores poseedores de armas químicas eran Rusia y Estados Unidos, y este último país sigue siéndolo al día de hoy, indicó Putin. Por desgracia, Estados Unidos no cumple con sus obligaciones bajo los términos de la destrucción de las armas químicas, aplazando ya por tercera vez su eliminación con el pretexto de que no cuenta con suficientes fondos presupuestarios, agregó el mandatario. Por su parte, el portavoz presidencial Dmitry Peskov afirmó que Rusia cumple con este cometido antes de la fecha prevista, según informa RIA Novosti. El compromiso ruso, Rusia firmó el trato en 1993 e inició un programa para eliminar su arsenal en 1996, lo que le permitió unirse a la Organización para la Prohibición de Armas Químicas. Un año después, en este entonces, Moscú declaró su posesión unas 400.000 toneladas de agentes químicos que se comprometió eliminar para el 2020. Peskov recordó que a principios de la década del 2000 hubo serias tensiones con esa organización internacional por la cuestión de la liquidación del arsenal, operación que en ese momento se encontraba fuera de las posibilidades de Rusia. A pesar de ello, Moscú tomó la decisión de llevar a cabo por sus propios medios esa labor que concluye el día de hoy. Y pues así están las cosas, ojalá que esto sea verdad. Así es, ¿qué te parece si vamos con un poquito de música, Reina? Y ahorita regresamos con más noticias. Tenemos aquí, me acaba de mandar un mensaje una amiga de allá de Morelos. Dice que, pues, dice que si por favor le podemos decir a las personas que se pueden apoyar allá en Quilamula, Valle de Vázquez, Nexpat y Zapotla, Colonia de los Presidentes del Tlaquiltenango, ya que también necesitan apoyo y ayuda acerca del sismo que pasó el 19 de septiembre de este año. Pues queremos mandarle un saludo, y si es que ella nos está mandando este mensaje, ¿no? Si tenemos por ahí, si es que hay personas que quieran apoyar a estas comunidades allá en Morelos, que también Morelos el 19 de septiembre, este terremoto que hubo, o temblor de 8 y tantos, pues se llevó, pasó esto. Entonces hay todavía comunidades afectadas acerca de este terremoto. Un saludo a nuestra compañera, a amiga que nos está mandando este mensaje, Saraí, dice JJ SSA Estrada. Así que un saludo enorme por esta información. Esta información que nos está dando. Muchas gracias. Así que vamos con un poquito de música, Reina, y ahorita regresamos con nuestras noticias. Okay, aquí vamos. En su noticiero popular, radiosantaana.org. ¿Qué nos vas a poner, Reina? ¿Qué vamos a escuchar el día de hoy? ¿Qué vamos a escuchar en este momento? Pulque para dos. Pulque para dos con los Xochimilcas. Xochimilcas. Vamos a escuchar Pulque para dos. Adiós, adiós, lucero de mis noches, dijo un soldado al pie de una ventana. Me voy, pero no llores, ángel. Mandar un saludo tremendo a los compas de la Radio Santa Ana. Primera vez que estoy acá en esta ciudad y muy agradecida del cariño, del apoyo. Y sé que no va a ser la última vez. Eso, así que vamos a estar armando redes. Eso. Un tremendo abrazo. Ahí está, buenos días, Reina. Pues ya regresamos a su noticiero popular. Ahí están los saludos de Anita Tichú a Radio Santa Ana. Si Anita Tichú nos está escuchando, pues muchas gracias por esos saluditos que nos acaba de mandar. Bueno, que nos acaba de mandar. Ya tiene rato que nos mandaron esos saludos, ¿verdad? Pero sí, aquí estamos en su noticiero popular. Reina, tengo aquí una otra noticia más. Esto es allá en México, de lo que está pasando, pues el terremoto que pasó allá el 19 de septiembre. ¿Qué te parece si me la aviento? Mientras, ¿Sí? Sí, va. Mientras también, Luta, te avientas una noticia. Orale. También tú. Perdón, ¿eh? Orale. Pues dice que aquí que bueno, esta noticia la vengo agarrando, pues, claro, del periódico Desinformémonos. Y el subtema, pues, dice así, el encabezado. Dice que ante el sismo teníamos un techo donde vivir, pero después de tener una deuda, pero después tener una deuda que pagar. Estos vecinos dicen de un lugar multifamiliar allá en Tlalpan. Dice que la Asamblea de Vecinos de Multifamiliar Tlalpan manifestó sus dudas ante el plan de reconstrucción de la Ciudad de México propuesto por el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. Ante la falta de información sobre los alcances de la estrategia, la procedencia de los recursos con los que serán aplicada en los compromisos que pudiera generar el acceso a la ayuda gubernamental. Dice aquí, entre comillas, pareciera que antes del sismo del 19 de septiembre teníamos un techo donde vivir, pero después tener una deuda que pagar. Esto lo expresaron los vecinos. Acusaron que hasta el momento no han recibido información oficial del gobierno delegacional, local o federal sobre cómo se resolverá la situación o su situación tras el colapso de parte del inmueble y los daños en las estructuras. Por lo que solicitaron que una comisión de funcionarios de alto nivel y capacidad de decisión y el gobierno federal mantengan un diálogo permanente ante la asamblea para exponer acciones de reconstrucción, así como para la coordinación de las tareas aún pendientes en la unidad habitacional y los apoyos que vamos a recibir en lo que se resuelve pues nuestra situación. Dice que pues aquí está, es lo que están pasando allá ante el sismo 19 de septiembre, que tenían un techo donde vivir y después una deuda que pagar estos vecinos de la multifamiliar allá en Tlalpan. ¿Qué te parece si vamos con la otra noticia, Reina? A ver, pues entonces vamos a ver en Nicaragua. Vamos a ver qué está pasando en Nicaragua, y esta noticia la agarramos de la prensa. Y dice, gobierno de Nicaragua condena NICA en la ONU. El Ejecutivo de Nicaragua usó su oportunidad para hablar este lunes en la Organización de Naciones Unidas ONU para expresar su rechazo a la iniciativa de la ley NICA e insistir en el cobro de Estados Unidos por la sentencia el 27 de junio de 1986 de la Corte Internacional de Justicia. La vicecanciller María Rubiales, representante de Nicaragua ante la Organización de Naciones Unidas ONU, manifestó ante la Asamblea General que un grupo de congresistas de los Estados Unidos de Norteamérica se empeña en dañar la economía de las familias nicaragüenses con la NICA. Ley, además, Daniel Ortega, el caudillo que aísla a Nicaragua del mundo. La NICA está en proceso de aprobación en el Congreso de Estados Unidos y tiene el objetivo de sancionar económicamente al gobierno de Daniel Ortega a través de un condicionamiento de los préstamos de organismos financieros internacionales. En los Estados Unidos tiene poder de veto si no celebran elecciones libres y justas y se respetan los derechos humanos en el país. Le puede interesar, cabildeadores contra NICA crece en la OEA. Nosotros le recordamos a los miembros del Congreso norteamericano que existe una sentencia en la Corte Internacional de Justicia de la Haya que ordena a los Estados Unidos de América indemnizar al pueblo de Nicaragua por los daños en pérdidas de vida y materiales provocados por actos de terrorismo que, a pesar de la oposición del Congreso norteamericano, fueron cometidos por la administración del presidente Ronald Reagan, dijo Rubiales, quien fue la novena participante de 11 que comparecieron en el último día de las sesiones iniciales el 19 de septiembre pasado. Resulta condenable la iniciativa de un grupo de congresistas de los Estados Unidos de Norteamérica que se empeña en dañar la economía de las familias nicaragüenses con un proyecto de la ley NICA. María Rubiales, representante de Nicaragua ante la ONU, el pasado 27 de julio, ante la aprobación de la NICA, en el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso estadounidense, el ejecutivo de Ortega respondió exigiendo a Estados Unidos el pago de la indemnización por el fallo de la SIG, un caso cerrado que no especificaba un monto en la resolución original en un proceso de cobro, al cual Nicaragua desistió durante el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro. En 1990 hasta 1997. Y pues hasta ahí terminamos esta nota. Y vamos a escuchar. Si no hay mujeres, no hay revolución. Corrido de las mujeres zapatistas. Vamos a escuchar ese corrido de las mujeres zapatistas. Claro que sí, Reina. Órale. Ahorita regresamos con más noticias. Fíjate, Reina. Ajá. Que por ahí tengo un pequeño documental. Pequeña uh-huh. información acerca de lo, sí. que viene, lo que viene siendo justicia restaurativa. ¿Qué te parece si después de esta música, después de dos o tres canciones que vamos a escuchar, okay. nos vamos a escuchar a dar un poquito de información a nuestra gente de lo que es justicia restaurativa? ¿Va? Ahorita regresamos entonces con Si no hay mujeres, no hay revolución, corrido de las mujeres zapatistas, así como tú lo dijiste. Claro que sí, Reina. Ahorita regresamos. Vamos. Y feliz día 2 de octubre. Hay que pagar renta y aquellas personas que también, me gustaría pues aprovechar este momento, segundos, ajá. ¿verdad? Nada más para poder decirle a aquellas personas que si van a sacar los botes de basura de su casa, que por favor, pues hay que sacar los botes de la basura porque luego se acumulan en sus casas, así que acuérdense de sacar esos botes de basura si van a esa es una recomendación nada más. Vamos a escuchar eso. Ahorita regresamos. Okay. Y yo voy a agarrar una tacita de café, Reina, para que agarremos el ambiente, para calentar el ambiente nada más. Órale. Vamos a escuchar. Voy a cantar un corrido, me va a romper.

es un mar sobre su espalda, donde aguarda con valentía para iniciar al alba. Montañas y el caracol, paso y casaca vienen, serio mirando al frente, va hacia el futuro, ¿quién lo detiene? Trae la muerte un paso atrás de él, muere callado y se oye puesto en pie su mejor arma. De su mar es lo que queda, trae oído atento, sabrás, sigue cantando guerra. Ayer nació un caracol, un caracol, un caracol, un caracol de guerra. Regresamos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, tengan todos y cada uno de ustedes, bueno, depende de su estado de ánimo, pues estamos aquí en su noticiero popular, radiosantana.org. Le queremos mandar un saludo a todos los programas, programadores, programadoras de aquí de Radio Santa Ana, un saludo ahí a Hugo Sánchez, a Carmen Cortés, que iba a ser Carmen Beltrán, perdón, Carmen Cortés. También le queremos mandar un saludo a Osi, bueno, a Hugo Sánchez de Noticiero Popular y Carmen Cortés del Noticiero Popular los viernes, y también a Osi Saucedo, Ángel el Osi Saucedo, también de que tiene su programa de música con caché. Le queremos mandar también saludos a los otros programas como el Jaguar, que tiene su programa de Movimiento Nativo. Y a los demás programas como Recursos y No Más Golpes, Livni, si nos estás escuchando, pues un saludo enorme, te estamos esperando aquí para que reinicies ese programa de Recursos y No Más Golpes y tengas tus más entrevistas, ¿verdad? También le queremos mandar un saludo a los de la Brigada del Ruido, ¿verdad? Me parece que ya están a punto de hacer también, de restablecer su programa de la Brigada del Ruido con Gian Piero. El Gian Piero, pues, nos está escuchando, ¿verdad? A Mark también, que tiene su programa de música oldie los miércoles a las 4 de la tarde, me parece que son. Y también a Juanita, que tiene su programa los martes de música purépecha. Y a Socorro Sarmiento, que tiene su programa los martes a las 6 de la tarde, de 6 a 6 y media, es Radio Sin Fronteras. Un saludo también para que nos escuche los martes a las 6, a veces hasta las 7, Radio Sin Fronteras. Pero también queremos mandar un saludo a ¿qué otros programadores tenemos por ahí? A Reina, a Sol Arte, tenemos un programa que se llama Sol Arte, que está los días sábados a las 5 de la tarde, pero también tenemos otro programa de Radio Jarochelo los lunes a las 3 de la tarde, Tiempo de Cambios los lunes a las 2 de la tarde, los sábados a las 10 de la mañana, a Magda Hurtado, ¿verdad? Les queremos mandar un saludo enorme a esos programadores y las programadoras de aquí en Radio Santana. También está el programa de Lo que cosecho para tener buen techo con Carmen Cortés, que son los domingos. Y también, ¿qué otros días también está? El los maestro domingos. Rodolfo también. Ajá, perdón, de los domingos a las 8 de la noche con Lo que cosecho para tener buen techo con Carmen Cortés. Y también el maestro Rodolfo, los que están los jueves a las 5 de la tarde, sí, a las 5 de la tarde, de 5 a 6 de la tarde con el programa Rock del Centro. Escúchenlos, todos estos programas que tenemos entre semanas, así que nos pueden estar escuchando por radiosantaana.org. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, queja, resentimiento por esos programas que los están escuchando, pues mándenos, también sus opiniones, todo cuentan. Mándenos, nos pueden mandar información por o comentarios por la página de Facebook de Radio Santa Ana, radiosantaana.org. Van a encontrar el logo ahí de Radio Santa Ana con unos muchachos ahí con la mano hacia arriba y que dice próximamente 104.7 FM. Esa es la página oficial de Radio Santa Ana. Nos puedes encontrar como Radio Santa Ana. Radio Santana, claro que sí. También queremos mandar un saludo pues a las clases, bueno, a las clases que existen aquí en el Centro Cultural de México, ¿no? Como a la maestra Graciela, la maestra Cintia, el maestro Rodolfo, a Scott y Gemma, a qué otras clases que hay aquí, Reina, también las clases de ballet folclórico con la maestra Graciela, ya lo dije, ballet folclórico de adultos y jóvenes, la maestra Graciela, la clase de ballet folclórico con la maestra de niños, Cintia. La maestra Cintia, y la clase de bachata cumbia salsa con la coordinadora Dora Trejo. Y otras, si se me están olvidando, pues perdón, pero hay más, hay muchísimas clases aquí en el Centro Cultural de México. La danza. La danza azteca con el maestro Quetzalín. Un saludo si nos estáis escuchando. Y si quieren más información, pueden venir al 837 North de la calle Rose, aquí en la ciudad de Santa Ana, en el centro de la ciudad de Santa Ana, aquí en el condado Sin Nopales. El condado de los Nopales, dice el camarada Jaguar, la ciudad sin naranjas, o el condado sin naranjas, digo yo. Pero bueno. Ya. Claro. Entonces, fíjate, Reina, que tenemos aquí una pequeña información nada más acerca, ajá, de lo que viene siendo justicia restaurativa. Sí, así es. Así, uh-huh, es. Y vamos a hablar un poquito de eso y también a dar información, ¿no? Un pequeño video que tenemos, pero déjame hacerte la pregunta. Ay, la pregunta del millón. La pregunta del millón, a ver. A ver, ¿qué te pregunto? Ah, no es cierto. Bueno, que es que estaba pensando, ¿qué te quiero preguntar? Pero no, mejor no, fuera del aire. Órale. A ver, ¿qué es? ¿Qué es la justicia restaurativa? Para ¿o qué mí entiendes un poquito? Ajá, ¿qué por es lo la que, justicia restaurativa? ¿Qué es lo que yo entiendo por justicia restaurativa? Así nada más, así al puro sin... Así nada más en lo que yo creo, lo que yo más o menos entiendo, lo que viene siendo justicia restaurativa, es de que si alguien, como una persona, ser humano, ha cometido un pequeño error, ¿verdad? Pues que, uh-huh, tenga el derecho, que tenga el derecho o la oportunidad de poder, se puede decir, regenerarse o poder, tener la oportunidad de enderezarse, ¿no? Uh-huh. Si ha cometido un error o si va así como de lado chueco, pues que tenga así como que vaya por el camino derecho, ¿no? Así como que échale ganas, compa, aquí vamos por el camino derecho, gente, uh-huh, camino, sí, derecho. Bueno, entonces, uh-huh, y si ha cometido un error, pues para no castigar a la persona, ¿verdad? Para que no haya, para que no tenga un castigo. Ajá. Pues hay que dedicarle pues un programa, hay que dedicarle un poquito de información ante algún error, ¿no? Pero te voy a leer lo que más o menos aquí hay, a ver, ¿verdad? En el internet lo que vengo agarrando dice que la justicia restaurativa, pero también llamada justicia compasiva, pues es una forma de pensar en la justicia cuyo foco de atención ante las necesidades de las víctimas y los autores o responsables del delito, y no el castigo ni el cumplimiento de los principios legales abstractos. Esto es lo que más o menos vengo agarrando acerca de lo que viene siendo justicia restaurativa en Wikipedia, ¿vean? Uh-huh. Pero ¿qué te parece le queremos mandar un saludo enorme pues a todas a los papás, las mamás, papás y mamás de la comunidad que están, uh-huh, están en esa campaña de justicia restaurativa por comunidades saludables? Ellos están, me parece que se están reuniendo, cuando yo más o menos miré que se reunían, eran allá en la Iglesia Inmaculado Corazón, que está en la McFarren y la Center los lunes a las 5 de la tarde. Ahorita no sé si no sé qué días se están reuniendo, pero que, pero fíjate aquí en lo que está participando, pues estos tanto jóvenes como padres y madres de la comunidad, dice aquí que pues como está en inglés. Entonces, pero dice aquí. Dice, ¿qué te pareciera si una vez que tu hijo o hija fuera suspendido por una mala conducta, pudiera participar en un círculo donde se le brindara apoyo para salir adelante? Si en vez de ser víctimas del bullying, todos los estudiantes se sintieran seguros y protegidos en todas las escuelas, si en vez de que los jóvenes fueran puestos en libertad condicional, tuvieran la oportunidad de resolver el conflicto y de restaurar la relación, ¿qué te pareciera si en vez de ser criminalizados y acosados o acosadas por la policía, fueran tratados con dignidad y justicia? Pues dice aquí, te invitamos todos los lunes en las reuniones de la Coalición por la Justicia Restaurativa para Todos, donde juntos podemos lograr estos cambios en nuestras escuelas y vecindarios. Juntos podemos mejorar y asegurar la dignidad y el respeto para todos. Aquí dice que se están reuniendo los lunes. Lamentablemente no tengo bien la información de en qué lugar. Yo tenía entendido que se reunían ahí en la Iglesia Inmaculado Corazón. Aún no sé si se están reuniendo en la iglesia. Pero aquí hay fotografías, claro, de esa iglesia. Pues, vamos a investigar, ¿no? Ajá, y ahí están, están ahí todos ellos. Un saludo enorme. Pero, ¿qué te parece si vamos a escuchar esta pequeña información que sacamos, pues claro, del YouTube, para que nuestra gente, nuestra comunidad, se entere de lo que viene siendo justicia restaurativa? Con un poquito de palabras más como no tan chafas como las mías. Así que vamos a escuchar un poquito de información. Reina, ¿qué te parece? Y ahorita regresamos. Claro, después de este video regresamos con... Ante un crimen, ya conocemos de sobra la forma que funciona la justicia tradicional. Ocurrido el delito, se busca primordialmente el castigo del perpetrador quien infringió la ley, y también el cumplimiento de una serie de principios legales abstractos que en nada resuelven el conflicto entre las partes. No obstante, el crimen suele ser una ofensa que causa daños a las personas y a las comunidades, y el reconocimiento de esta realidad es que surge una nueva forma de pensar la justicia, llamada restitutiva o compasiva. Aquí lo que se busca es que se repare el daño causado, que pudo haber trastornado enormemente la vida de las víctimas, y que sean las partes involucradas quienes tomen protagonismo en el proceso, pues son ambas quienes realmente importan. Así que los focos de todo proceso restaurativo son la resolución de las necesidades de la víctima, es decir, la reparación y la toma de la responsabilidad por parte del ofensor frente a la agresión cometida, de tal forma que se deja a un lado la idea del castigo. Para ello, se propicia el encuentro voluntario entre víctimas y ofensores, de manera que sean ellos mismos quienes decidan colectivamente cómo lidiar con las consecuencias del delito y las implicaciones futuras. En últimas, aquel profundo relacionamiento entre las partes implicadas puede transformarse en un mecanismo verdaderamente útil para afrontar no solo los daños físicos y materiales, sino también los prejuicios psicológicos y sociales causados por el crimen. En resumen, es posible que nos encontremos frente a una forma más democrática y humana de hacer justicia, o al menos puede que así lo sea una sociedad que valore más el perdón y la reconciliación que el castigo y el rencor. Todos los viernes, sábados y domingos, entre 8 de la mañana y 5 de la tarde, la cárcel de la ciudad de Santa Ana da autorización a los reos de tener visitas o ser visitados por sus familiares y amigos. A continuación van a escuchar unos saludos de esos familiares y amigos que vienen de visita el día de hoy. Y ahora tenemos aquí a la señora María, y ella nos va a contar parte de su historia, el por qué está aquí en este plantel de la cárcel. María. Hola, me llamo María. Yo estoy aquí en el plantel de la cárcel trayendo a una amiga para visitar a su hijo. Su hijo aquí ya tiene 2 años, lo cual pues, no ha sido sentenciado, y yo trato de apoyarla a ella en todo lo que yo puedo, trayéndola a que lo mire aquí al plantel, e incluso escribiendo canciones que él le pide. Yo se las escribo para que se las mande

buenas tardes. Somos el Ballet Folclórico de Los Ángeles. Aquí estamos presentando en una boda muy espectacular. Queremos darle un saludo al Radio Santa Ana y los agradecemos mucho en conectar con ellos y esperemos hacer algo en el futuro. ¿Alguien puede decir qué es lo que presentaron hoy? Hoy presentamos bailes de Veracruz y de Colima. ¿Y algún saludo que quieran mandar? Un saludo para mis padres allá en San José, que los amo y los quiero mucho. Aquí viene la negra con su pañuelo colorado. Y ya regresamos a su noticiero popular aquí en RadioSantaAna.org, dando las noticias en vivo y en directo y a todo sonido. Desde el Centro Cultural de México, muchas gracias por estar escuchándonos por RadioSantaAna.org. Así que, Reina, estamos con las noticias de hoy, así que parece que nos tienes por ahí otra noticia más, Reina. Sí, así es. Buenos días, pues ya más despiertos. Hoy claro es lunes, sí. 2 de octubre. Y el cafecito estuvo bien rico. Empezando la semana y el mes de octubre. Bueno, pues vamos a ver qué pasa en Corea del Norte. Indicadores que muestran lo poco que han afectado el país. Las sanciones económicas e internacionales. Corea del Norte sabe lo que es vivir bajo múltiples sanciones económicas internacionales. Naciones Unidas ha impuesto 16 resoluciones contra Pyongyang desde el 2006, las cuales se suman a las que gobiernos como de los Estados Unidos han aplicado al régimen de Kim Jong-un. El programa nuclear norcoreano, el cual defiende Pyongyang férreamente como su derecho, ha estado en el centro de la discordia. La ONU impone una nueva ronda de sanciones contra Corea del Norte y limita sus importaciones de petróleo, sin tener en cuenta los efectos de las sanciones aprobadas recientemente. En el 2016, la economía de Corea del Norte mostró su mayor crecimiento en las últimas dos décadas. Otros indicadores como las exportaciones mineras, el desempleo, la inflación y la balanza comercial se han mantenido relativamente estables en los últimos 5 años. Los analistas extranjeros están hablando de un mínimo boom, el surgimiento de mercados y pequeñas tiendas que están ahora en cada esquina de Pyongyang, indicó el periodista de la BBC John Sudworth al visitar la capital norcoreana en mayo. Además de recibir del gobierno raciones diarias de maíz, arroz y carne, este año la gente era vista en tiendas comprando de forma masiva. Se habla también de la reforma industrial y la introducción de incentivos privados, aunque dentro del sistema de prioridad estatal y en la agricultura también aplicaba Sudworth. ¿Cuáles son los países del mundo que más comercian con Corea del Norte y en qué áreas? Eso no significa que no haya pobreza y desnutrición en las áreas rurales, pues 3/4 de la población norcoreana viven en inseguridad alimentaria, según la ONU. Y las sanciones no han evitado que Corea del Norte haya llevado su programa nuclear a uno de sus estados más avanzados, como lo han demostrado las pruebas nucleares efectuadas bajo el régimen de Kim Jong. Como ha comportado la economía norcoreana en la última década, algunos indicadores lo muestran. Las cifras sobre el desarrollo de Corea del Norte son casi imposibles de conseguir fuera del método del hermético país asiático. Una de las fuentes más cercanas es el Banco de Corea del Sur, BOK, por sus siglas en inglés institución que cada año elabora informes sobre el desempeño de sus vecinos del norte con base en los datos de su Servicio Nacional de Inteligencia y del Ministerio para la Unificación. Como lo muestran los números del BOC, el crecimiento de Producto Interno Bruto, PIB, de Corea del Norte ha deambulado entre los números negativos y positivos en la última década. Y pues hasta ahí les vamos a dejar las noticias ahí en la página de la radio. Así es, Reina. Pues aquí tengo otra noticia más, donde allá la venimos agarrando del periódico Desinformémonos, en donde ya en México pues se convoca una asamblea organizada por la ciudadanía ante emergencia nacional por los sismos. Dice que organizaciones sociales, estudiantes, maestros y ciudadanos en general convocan a la primera asamblea nacional ciudadana para la reconstrucción nacional tras los sismos del 7 y el 19 de septiembre, la cual se realizará el domingo, o sea, el día de ayer se realizó en el Deportivo Villacoapa, del Sindicato Mexicano de Electricistas en la Ciudad de México. De entre comillas, dice, estamos enfrente a una emergencia nacional ante el recrudecimiento de la crisis social provocada por los gobiernos neoliberales, sus partidos políticos y los grandes empresarios nacionales y extranjeros. Esto los expresaron los organizadores provenientes de Chiapas, Michoacán, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas, así como de Colombia, Costa Rica y Haití. Explicaron que el objetivo de la asamblea es ayudar a los damnificados y no resolver los problemas. Aún el gobierno que se ha esmerado en destruir el tejido social, comunitario y ciudadano de nuestra población. A través de una propuesta de reconstrucción basada en clarificar el reencuentro de víctimas a nivel nacional para elaborar un padrón y atender las necesidades básicas de alimentación y atención médica a los afectados. Así que queremos mandar pues un saludo y también un pésame a todas las personas que han sufrido o han sido víctimas de estos desastres naturales que están pasando, pues que pasaron en la Ciudad de México y que aún pues hay réplicas de temblor. Fíjate que uno de los problemas más grandes, pues aparte de esto, de lo que ha pasado en México, ante estos temblores, pues uh-huh, están los problemas psicológicos. Fíjate que acá entre nos, Reina, sí, ya, uh-huh, estaba escuchando, pues, me estaba platicando un compañero, ¿no? De que pues el día 19 de septiembre, pues su hija estaba malita. Uh-huh. Estaba enferma y pues que le iban a llevar al doctor en al centro de la ciudad de Jojutla. Entonces me estaba platicando de que pues dice que iban caminando y pues que cuando sucede ese terremoto, ¿no? Uh-huh. Ahí en Jojutla de Juárez, Morelos. Sí. Y dice que pues que él lo primero que fue pues es proteger a su niña, ¿no? Haber protegido, uh-huh, a su niña, pero llevarla en medio de la carretera. Me contó cosas tremendas de lo que estaba, uh-huh, mirando, de lo que se estaba mirando ante el temblor, a personas aplastadas por las caídas de los edificios, a los carros aplastados por el derrumbamiento de las estructuras ahí en la ciudad. Y pues sí, y que pues la niña pues todavía pues ella estaba viendo todo eso, y pues que la niña pues despertaba que todavía la niña despertaba pues gritando, hablando sola, y pues son cosas bien difíciles, sí, de superar, psicológicas, uh-huh, ¿no? Después de estos sismos, ¿no? Después de un terremoto. Yo tengo entendido que a pesar de esto, pues estos efectos que uh-huh, pues que influyen, ¿no? en nuestro cerebro después de estos sismos, pues que puede provocar miedo, ¿no? Algunas personas se estresan, otras personas sufren de crisis nerviosas después de todo esto, después de los temblores. Hay personas que sufren agotamiento, angustias, ¿verdad? Empiezan a sufrir ansiedad, empiezan a tener pesadillas, no pueden dormir a sí, causa de hasta depresión, y pues algunos pues hasta se irritan, ¿no? Entonces algunas personas hasta pueden obtener pues dolores musculares, ¿no? Y siempre el recordar, ¿no? Recordar de lo que pasó ante, de lo que miró ante ese temblor, ¿no? Y a mí se me hace bien difícil ver, pues también, ¿no? Mi familia se quedó sin casa, ¿no? Sí. Tú eres de Puebla, no sé qué. Sí. Ahí fue el epicentro. El epicentro. ¿No? Ajá. ¿Cómo está tu familia, Reina? No, pues mi familia, gracias a Dios, está bien. Órale, y pues bien. Son pequeños daños a las casas, pero pues no pasó a mayores entonces. Pero ese día sí fue muy difícil para nosotros, para mí que soy de Puebla, entonces no me podía comunicar, entonces imagínate. Y yo ya estaba mirando las noticias y yo llorando porque yo decía, pues ojalá que mi familia esté bien, y no me podía comunicar, entonces sí, la verdad sí la pasé muy mal porque no me podía comunicar, no entraban las llamadas. Y en el DF está la otra parte de la familia, entonces estaba yo igual porque no me podía comunicar con nadie, pero pues gracias a Dios también mi familia que está en el DF pues también estuvo bien, pero ves que ahí pasaron muchas cosas, sí, muy feas, los edificios, o sea, sí fue un momento difícil para al menos yo que miraba ahí las noticias, yo estaba llorando y mejor ya dejé de mirarlas, imagínate la gente que lo vivió. Sí, oye, pues es que a muchos nos pasó esto de que no poder comunicarnos, ¿no? Yo tenía a mi hermano que no lo encontraba durante toda la semana, y hasta que hablé a una organización, ¿no? Y ahí, ¿saben qué? Pues yo ando buscando a mi hermano, fulano de tal, así, ¿cómo lo puedo encontrar, no? Entonces ya la organización dijo, no, pues ahorita vamos a ver qué podemos hacer, danos datos, dónde vive, número de teléfono, y que lo localizan, ¿no? Lo localizan ahí en Jojutla, él estaba trabajando quitando los escombros, él trabaja en una ruta de combis, ahí en de Jojutla a Tlaquiltenango, me parece, entonces, esa ruta, entonces, y estuvimos incomunicados, ¿no? Ni el Facebook, ni el teléfono, dicen que no, pues ahorita todavía pues siguen. Hay uno que otro problema todavía, sí, ¿no? Sí, no, y esto pasó en México. Ahora, lo que está pasando allá en Puerto Rico, no manches. Aquí tengo una noticia de Democracy Now, en donde dice que el cargamento de ayuda desesperadamente necesaria, pues que se está acumulando allá en Puerto Rico, en uno de los puertos de Puerto Rico, por la demora en la distribución. Esta nota, pues como le digo, la vengo agarrando de periódico por internet en Democracy Now. Se las voy a leer un poquito. Dice que en Puerto Rico se está acumulando una gran reserva de alimentos, agua y medicamentos en el puerto principal de San Juan, ya que la escasez de camioneros y combustible pues impide la ayuda para que sea entregada a los 3.5 millones de habitantes allá en la isla, muchos de los cuales pues siguen sin electricidad ni agua potable y permanecen incomunicados más de una semana después del huracán María, que pues sí, dice que al menos 10.000 contenedores de transporte con suministros de ayuda están almacenados en el puerto. Una cantidad abrumada para los 4.400 militares estadounidenses que se esfuerzan por distribuirlos en las zonas rurales, donde gran parte de la infraestructura está en ruinas. El jueves, el gobierno estadounidense encabezado por el presidente Donald Trump anunció que dejaría la ley Jones sin efecto por 10 días, luego de que el gobernador de Puerto Rico, entre otros, exigiera que Estados Unidos levantara las restricciones al envío de mercancías a las islas impuestas en virtud ante esa ley. Bueno, pues como te dije hace rato, tenía una compañera, una que nos escucha, JJOSSA, que nos dijo, ¿no? Que Estrada, se apellida ella, que allá en Quilamula, Valle de Vázquez, Nexpa, Tilzapotla, Colonia Los Presidentes en Tlaquiltenango todavía necesitan ayuda. Si hay personas que nos están escuchando y que van a hacer entrega de suministros, de despensas, de ayuda monetaria allá en el estado de Morelos, pues que también, ¿no? Que también vayan y pues echen la mano a estas comunidades, que es Quilamula, Valle de Vázquez, Nexpa, Tilzapotla, Colonia Los Presidentes en Tlaquiltenango allá en Morelos. Sí. Si tú sabes de alguna otra ciudad, si alguien nos está escuchando y quiera pues también, ¿no? Que apoyen. Sí, y de hecho, fíjate que también aquí de parte del Centro Cultural también se recaudaron también cosas que, por cierto, todavía ya se llevaron una parte, pero hay otra parte también que todavía está esperando para que se la lleven. ¿Y a dónde se la van a llevar? Pues el primer camión que se fue iba a llegar a Oaxaca. Ah, ok. Si alguien se quisiera comunicar con este cargamento, con las personas que están llevando este cargamento todavía, que quisieran donar quizás dinero, quizás despensas, sí, cosas de higiene, ¿con quién se pueden comunicar? Sí, pues pueden traerlas aquí al Centro Cultural de México. Todavía se están agarrando cosas, porque todavía hay ahí una parte, como te digo, se estaba consiguiendo también aquí un tráiler, una persona confiable, ¿no? Porque también no había, entonces se ha hecho muy difícil, pero... Y también les pedimos nada más que no trajeran ropa usada, porque uh-huh, eso detiene el cargamento. Entonces nueva, pero como lo más indispensable, que son ropa nueva, cobijas, casas de campaña, zapatos nuevos, y pues sí. Pues sí, que vengan aquí al 837 Norte de la calle Rosa, aquí en el Centro Cultural de México, si quieren de todo corazón quieren hacer un pequeño donativo en despensas, como dices tú, ropa no usada, que sea ropa nueva, y uh-huh, si quieren donar también cosas de higiene, ¿no? Papel de baño, pasta de dientes, toallas femeninas, pañales. Que vengan y las traigan aquí al 837 Norte de la calle Ross. ¿A qué horas podrían venir la gente a hacer esas donaciones? Pues normalmente en el día podría ser de lunes a viernes, más o menos como de 10 de la mañana a, ¿qué será? 6 de la tarde, tal vez. Ok, pues entonces que vengan de las 10 de la mañana, de lunes a viernes, 10 de la mañana a 2 de la, a 6 de la tarde, aquí al Centro Cultural de México, y que vengan a hacer sus donaciones, ya que aquí hay personas que se están dedicando a poder mandar suministros, donaciones, todas las personas, todo lo que vaya la gente a donar aquí. Entonces la están llevando a algunos. Yo tengo entendido que Dora Trejo está llevando, va a llevar ese tráiler, o llevaron carros o tráiler, no sé, uh-huh, a lo mejor estoy dando mala información, pero están llevando cargamentos a la ciudad. Allá al estado de Oaxaca, ¿verdad? Entonces, que sí, que vengan y que hagan sus donaciones aquí en el Centro Cultural de México, como nosotros con muchísimo gusto, pues se les recibe de todo corazón esas donaciones. ¿Qué te parece, Reina, si vamos con un poquito de música y ahorita regresamos con más noticias ya aquí en el radiosantana.org? Les recuerdo que estamos en su noticiero popular aquí desde el Centro Cultural de México. Muchas gracias por estar escuchándonos. Ya casi se nos llega el tiempo para irnos. Bueno, pero estamos bien ocupados. Sí, pues dando las noticias. Claro. Platicando. Bueno, así es. Tomando café. Y sí, ¿qué nos vas a tocar? ¿Qué música nos vas a poner, Reina? Pues, ¿qué te parece si escuchamos El Valedor con Son al Tepe? Ah, pues vamos a escuchar El Valedor con Son al Tepe. Thank you. Ya regresamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de su estado de ánimo. Aquí estamos, Reina. Feliz lunes. Buenos días. Buenos días, feliz lunes 12 de octubre. Aquí estamos echándole ganas con el Noticiero Popular. Reina, tenemos noticias y más noticias. Notas, claro. Y más notas. Fíjate, Reina, que le queremos hacer una recomendación a todas las personas, nuestros habitantes, nuestros amigos, nuestros compañeros aquí de la comunidad de Santa Ana, que no tan solo de la comunidad de Santa Ana, donde nos escuchen, ¿no? Pero vamos a darles les voy a dar una pequeña información. Si es que llegan los agentes de inmigración a sus casas y llegan a sus casas o a sus apartamentos o a su condominio o a su garage donde se encuentran ustedes, va establecidos viviendo, si llega un oficial y toca la puerta, ¿qué puede hacer uno, Reina? Porque te lo digo porque la siguiente noticia, sí, que tengo es acerca de que el ICE pues está agarrando a nuestra gente y pues las está deportando, ¿no? Entonces, fíjate, sí, Reina, que si hay un agente agente de inmigración llega, uh-huh, a uno a la puerta de la casa, uh-huh, pues fíjate que ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Les voy a leer, dice que ustedes tienen derechos constitucionales, ¿verdad? Les voy a leer una tarjetita roja. Si alguien quiere una tarjeta roja, perdón, ya me estoy sintiendo como en el partido, ¿verdad? En los partidos de fútbol. Si quieres una tarjeta roja. ¿Tarjeta roja o amarilla? ¿Verdad? No, okay. Si alguien quiere información acerca de los derechos constitucionales, fíjate, para saber cuáles son tus derechos, pero uh-huh, esa tarjeta tiene información concisa de que si alguien viene a tocar la puerta y dice, sabes que nosotros somos agentes de inmigración y los vías uniformados, y, sí, ¿verdad? Bueno, y toca la puerta, fíjate que tengo entendido de que si te enseña una carta, tiene, ajá, que... pues va a preguntarle primero, pues no tienes que abrir la puerta, claro, ¿verdad? Pero no. A veces bueno, lo voy a leer lo que dice la noticia, lo que dice la tarjeta roja, ¿verdad? Dice, no abra la puerta si un agente, uh-huh, de inmigración está tocando la puerta. Uh-huh. No conteste ninguna pregunta de un agente de inmigración si trata de hablar con usted. Usted, uh-huh, tiene el derecho de permanecer callado. No firme nada sin antes hablar con un abogado. Usted tiene el derecho de hablar con su abogado o con un abogado. Si usted está fuera de su casa, pregunta a la gente si es libre para irse. Y si dice que sí, pues váyase, vea con toda tranquilidad. Entregue esta tarjeta a la gente. Si usted está dentro de su casa, muestre la tarjeta por la ventana y pásela debajo de la puerta. Si viene un agente y le toca, pues esta tarjeta nomás pásasela. Está, sí, en inglés y en español, ¿verdad? Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, aquí pues es lo que dice, ¿no? ¿Sabes qué? Aquí está esta tarjeta roja. Ahí te la doy. Pero sí, algo bien recomendable, pues que si llega, a veces que los oficiales llegan con un papel, ¿no? A mí me tocó ver en una ocasión, sí, por aquí por la comunidad Lacey, por ahí por la Vance y la Garfield, en donde llegan unos agentes de, no sé, de inmigrantes, unos sheriff, ¿verdad? Unos sheriff, y llegan con un papel, y en ese papel venía pegada, ajá, la fotografía de una persona, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo único que miré fue de que nada más llegaron, tocaron la puerta y le dijeron, o sea, algo, preguntaron por esa persona y le dijeron, pues no, aquí no hay nadie con ese nombre, ¿verdad? Y se fueron los oficiales y pues no, nadie fue arrestado. Yo no sé si después llegaron los agentes y arrestaron a alguien, pero no, nadie fue arrestado. Pero si alguien toca la puerta y si le enseña una carta o algo así, tiene que ser estar firmada. Tiene que ser una orden de cateo, ¿no? Ajá, sí. Por ya escrita o firmada por un juez. Porque hay una no vayan a presentarle una carta nomás con una fotografía, ¿no? Somos agentes y no, pues no. Entonces, la siguiente noticia que vengo agarrando, la de aquí de Democracy Now, trata de que dice que el gobierno de Estados Unidos, ¿verdad? Perdón, el encabezado dice así: agentes de inmigración arrestan a cientos de inmigrantes indocumentados en las ciudades refugio. El gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, el jueves declaró que los agentes de inmigración pues arrestaron a cerca de 500 inmigrantes indocumentados en Estados Unidos durante la semana pasada. Los arrestos produjeron como parte de la Operación Ciudad Segura, un operativo de servicios de inmigración y control de aduanas realizado en las ciudades refugio como Denver, Filadelfia, Los Ángeles, San Francisco y Nueva York, donde la policía local se niega a desempeñarse como agentes de inmigración de facto. Ándale, pues. Pues esto es lo que está pasando aquí, así que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Si miran agentes de inmigración, por favor, pues tampoco no hay que demostrarle miedo ni tampoco hay que echarse a correr, ¿no? Porque sería muy así como que ¿qué traes, no? Pues pues no hay que, ese es mi pensar, ¿no? Es lo que yo creo. No hay que eres una persona ciudadana y como todo ser humano, pues también tienes derechos, como dice aquí la tarjeta. Tenemos nuestros derechos. Nuestros derechos constitucionales. Así es, Reina. Pues sí. Así es que... ¿No tienes otra noticia por ahí? No, pues entonces vamos... ¿Qué te parece si escuchamos un poco de música? Ajá. A ver. Vamos a poner el pájaro Q. El pájaro Q con... Son al Tepe. Pues va, podemos escuchar el pájaro Q con Son al Tepe. Y ahorita regresamos con más noticias. Thank you. nothing. We're painting the walls with peace. Se los comió la tierra. Los buscan en las cuevas del sur, pero a nadie le importó la guerra. Me viste caminando ayer por la colonia que está en las afueras, pintando las paredes de paz, pintando la realidad entera. Están en el fondo del río, están en el fondo del mar. Aquí no existen los inocentes, todos morirán. Nadie nunca vio nada, nadie nunca vio nada, nadie nunca vio nada, nadie nunca vio nada. Buscaban la justicia, buscaban avanzar por siempre. Su lucha comenzó cuando el otro decidió robarles. Siempre han de morir, siempre los matarán, siempre callarán. Inocentes todos morirán. El hijo, el hermano, tu padre, tu madre. El hijo, el hermano, tu padre, tu madre. Los viste caminando ayer por la colonia que está en las afueras, pintando las paredes de paz, pintando la realidad entera. El hijo, el hermano, tu padre, tu madre. El hijo, el hermano, tu padre, tu madre. Están en el fondo del río, están en el fondo del mar. Aquí no existen los inocentes, todos morirán. Nadie nunca vio nada, nadie nunca vio nada, nadie nunca vio nada, nadie nunca vio nada. Siempre han de morir, siempre los matarán, siempre callarán. Existen los inocentes, todos morirán. Nobody saw nothing. Nobody said nothing. Paint the walls with peace. Paint the walls with truth. Están en el fondo del río, están en el fondo del mar. Aquí no existen los inocentes, todos morirán. Nadie nunca vio nada, nadie nunca vio nada, nadie nunca vio nada, nadie nunca vio nada, nadie dijo nunca nada, nadie dijo nada, nadie dijo nunca nada, nadie dijo nada, nadie nunca vio nada, nadie nunca vio nada, nadie nunca vio nada, nadie nunca vio nada. Hey, ya llegamos, reina. Aquí estamos en su noticiero popular. Muchas gracias por estar escuchándonos aquí en RadioSantaAna.org con las noticias aquí en vivo y en directo, nacionales, claro, internacionales y locales, ¿verdad, reina? Sí. ¿Y cómo te sientes el día de hoy, reina? Aparte de feliz. Bueno, pues ya eso fue lo que te pregunté hace rato en la mañana, ¿verdad? Bueno, pues estamos todavía en la mañanita, pero quería saber tu estado de ánimo todavía después de una hora, más de una hora aquí dando las noticias. No sé si ya te aburriste, no sé si el café ya te hizo efecto. El café ya hizo efecto. A ver, ándale, ¿a dónde vamos? A ver, ¿a dónde vamos? Pues sí, alegre y contenta. Empezamos octubre. Así es, empezamos el mes de octubre con el pie izquierdo o con el pie derecho, se dice. Derecho. Ah, o sea, lo empezamos de mala suerte. ¡No! Oh, ok. Entonces, derecho es de buena suerte. Ah, ¿y el izquierdo? pues dicen que de mala suerte, ¿no? Pero nada, no. Entonces, si yo soy... Hay que ser positivos. Si yo soy izquierdista, soy de mala suerte. Si soy derechista, soy de buena no, suerte. No, es que así dicen cuando dices, hoy me paré con el pie izquierdo. Que porque en el día, todo el día te va mal, ¿no? Uno de esos días de que sales y te caes y alguien te tira algo. Y, o sea, cuando te pasan muchas cosas en el día, luego dicen, me paré con el pie izquierdo. Ándale, mira. Que porque cuando te bajas de la cama sin darte cuenta, el primer pie que pones en el piso, a veces es el izquierdo y es cuando dicen que te va a ir mal todo el día. Chin, yo siempre me levanto con el pie. No sabes. Con el pie izquierdo, porque duermo y me levanto, entonces mi cama así. Ah, entonces lo primero que piso es con el pie izquierdo. Y digo, ah, me levanté, entonces siempre me va mal todo. Ay, chido. Entonces, ahora voy a brincar. No, voy a tener que cambiar, voy a tener que dormir del otro lado o voy a cambiar de posición al dormir para que yo pueda despertar y levantarme con el pie. Ya, así que diga, con el pie derecho, ahora sí voy a pisar con el pie derecho. Para que me vaya pues hay bien. Hay que ser positivos. Bueno, ¿y no negativos? No, siempre positivos. Hay que ser siempre positivos. Bueno, pues aquí tengo una noticia aquí de la ciudad de Santa Ana y Garden Grove. Y esto es acerca del campo de golf que está aquí por la calle. Me imagino que ese es el que está por la calle 5 y la Fairview, entre la Fairview y Harbor. Pero dice que están comenzando ya las conversaciones por la posible remodelación del campo de golf Willowit. Vea que cuenta con alrededor de 102 punto acres. Después de que ambos ayuntamientos, tanto de Garden Grove y Santa Ana, votaran para aprobar un memorándum en el entendimiento y celebrar una sesión de estudio conjunta sobre este uso de propiedad. Durante unos años, los funcionarios sin éxito han planteado varios planes para el campo del golf, ya que es propiedad de Garden Grove, pero se encuentra ubicado aquí mismo, en la ciudad de Santa Ana. En el 2008, el alcalde Miguel Pulido, ¿verdad?, el alcalde de aquí de la ciudad de Santa Ana, Miguel Pulido, pues anunció unas conversaciones para poder convertir esta propiedad para el equipo de fútbol Chivas USA, pero las negociaciones pues murieron en el 2011. En el 2015, pues funcionarios de la ciudad pues estaban discutiendo pues una compra de esta propiedad para poder convertirla en parque público como un antídoto contra la falta de espacios pues aquí en la misma ciudad de Santa Ana. Ahora pues hice con un contrato de arrendamiento de tierra para la operación del campo de golf que expira en el 2019 y la construcción del tranvía del condado de Orange. Pues dice que el campo del golf está cerca de la frontera de Garden Grove y Santa Ana, junto al río Santa Ana y al este de la Harbor Boulevard. Dice que el memorándum de entendimiento de una página entre las dos ciudades proporciona pocos detalles, pero requiere que las dos ciudades realicen una sesión de estudio conjunta que se discutirán en los próximos pasos. Esos serán los próximos pasos. Pero bueno, ojalá y nos vaya bien con este campo, ya que sí, aquí en la ciudad de Santa Ana pues nos hace falta muchísimo, muchísimas, muchísimas áreas en mi parte, en lo que yo miro, de que ahí donde yo vivo, pues hay lugares donde nuestros hijos, ¿no? Entonces, en donde los niños juegan pues patineta, niños y niñas, ¿no? Juegan patineta, fútbol, como en los estacionamientos de la escuela Garfield, en los estacionamientos que está aquí por la calle, entre la calle 12 y la calle 10, sobre la Bush se convierte en Cypress, ¿no? Pero bueno, está por ahí, por la calle Bush. Y la calle de Sicamo, esos lugares en donde los niños pues van y juegan en el estacionamiento. En ese estacionamiento pues no cuentan con lo suficiente, con césped, pasto, ni con muchísimos árboles, ¿no? Sino que hay gente corriendo. Pues sí, lo que yo miro es de que sí, pues hace falta lugares como lugares verdes, ¿verdad? Vamos pasando con otra noticia, Reina. ¿Qué te parece si... Creo que ya se nos va a terminar el tiempo. Entonces, ¿qué te parece si damos aquí anuncios de lo que está pasando aquí en el Centro Cultural de México? Ah, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí en el Centro Cultural de México, ya que tenemos amigos vecinos aquí de la comunidad que nos han estado... Claro, nos están preguntando, oye, ¿qué onda? Yo nomás les digo, ¿qué pasó? Pues no, que no tienen eventos. Y yo les digo, sí hay eventos en el Centro Cultural de México, nada más que tienes que ir y pedir información. Pues te estoy preguntando a ti. Sí, pero oye, bueno, ok, a ver. Pues lo que acaba de pasar el sábado, mural, el mural. Ajá, el mural comunitario. Sí, un saludo a todas las personas. Que asistieron. Ajá, que asistieron personas de la comunidad, a lo que yo tengo entendido, de que Moisés Camacho, ¿verdad? De la galería Art Studio, Fine Art Studio, estuvieron aquí participando en este mural comunitario. Sí. También a Teo. Teo. También a Elena Reina. No sé si estuviste pintando. Yo, más o menos los que tengo entendido, va, de que las personas que estuvieron aquí participando. Abel, pintando, los Abel, muchachos. Luis Sarmiento. Miré a muchas gentes, a señor que hace artesanías, ahorita a ver si me acuerdo del nombre, pero sí. Miré a esta Adriana Martínez, a esta Priscila Hernández, y también miré a quién más miré, a Pida Cortés, ¿verdad? Al señor Cortés, que estuvo aquí, un saludo, ¿verdad? Que también estuvo participando aquí en el mural comunitario. A muchísimos, muchísimos de la comunidad, pero no recuerdo todos los nombres. Sí, sí, no recordamos todos los nombres, pero sí, gracias a todas las personas que hicieron posible que tuviéramos este mural acá, y sí se reveló ¿cómo? ¿Sí, así se dice? ¿Qué? El mural, o sea, ¿cómo se dice? Se reveló. Ajá. No, o sea, foto. Se inauguró. Se inauguró el mural. O sea, hubo personas, vinieron, asistieron y hubo la inauguración de este mural. Ajá, mural. Donde se mostró a todo el público cuál era el significado, quiénes habían participado y cuál era el objetivo de tener un mural comunitario, el cual yo creo, tengo entendido, no sé, a lo mejor estoy mal, tú corrígeme si es que estoy mal, pero va a ser mostrado en varios lugares de la ciudad de Santa Ana este mural comunitario. Sí. ¿No? Entonces, ahorita está aquí en el 837 norte de la calle Rose, en la parte, si ustedes se ponen, bueno, puedo decir a mi parte izquierda, del sur al norte, a mi parte izquierda está entonces en el West, para que la gente venga a ver ese mural, si no lo mira en la parte este. Sí, ajá, enfrente no se mira porque está en la parte de atrás del Centro Cultural. A un lado. Ajá, entonces tiene dos parqueaderos el edificio, entonces está se podría decir en el parqueadero de atrás, y está muy bonito para que lo vengan a ver. Así y pues es. Sí, vino mucha gente, y pues gracias a todos los que asistieron. Muchas gracias a todas. Sí, y seguimos aquí con los talleres porque se han estado dando talleres aquí para celebrar la noche de altares, que es muy tradicional, ¿no? Aquí en el Centro Cultural de México. Empezamos con los talleres el 14 de septiembre y van a terminar los talleres el 2 de noviembre. Entonces, ahorita vamos a tener un taller el día jueves, que es 5, entonces vamos a tener la importancia de los platillos tradicionales. Entonces, por favor, pues están invitados aquí al Centro Cultural de México en el 837 North Ross, de 6 de la tarde a 7:30 de la tarde. Órale. El jueves, que es 5 de octubre, y luego seguimos el 12 de octubre para que anoten sus calendarios. Tenemos el taller de calaveritas el 12 de octubre, luego el 19 de octubre, preparación de coronas y arcos para hacer nuestro altar. Y después tenemos el taller de papel maché el 26 de octubre. Y terminamos el 2 de noviembre con la historia y significado del Día de Muertos. Entonces, pues... para más información entren a la página del Centro Cultural de México y ahí está el calendario y no sé si ya está en la página de la radio, pero pues también lo vamos a poner, ¿no? Para que también entren y chequen ahí el calendario de todos los talleres que se están dando aquí en el Centro Cultural de México. Y todos los talleres es a la misma hora, de 6 de la tarde a las 7:30 de la tarde, para que puedan venir, ¿no? Después del trabajo. Así es, fíjate que tengo aquí una pequeña entrevista que quiero pasarles, que se le hizo a Teo, y a una de las personas que estuvieron ayudando aquí en el mural comunitario. ¿Qué te parece si lo escuchamos? Eso nada más me parece que son como 5 minutos, no sé, o tal vez 3. ¿Sí? ¿Va? ¿Lo escuchamos? Ahora. Vamos a escuchar esto, a ver qué suena y dice. Esto suena y dice... ¡Así! A ver. Pues para Radio Santana, pues estamos aquí con nuestro amigo Teo. O bueno, más que nada, preséntate tú, carnal. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre y apellido? Teo Reyes. Ándale, Teo Reyes. ¿Sí nos puedes decir dónde estamos el día de hoy? Estamos en un costado del Centro Cultural. Que se encuentra ubicado en el 837 North de la calle Rose. ¿Y qué es lo que estamos haciendo el día de hoy? ¿O qué es lo que estás haciendo el día de hoy, Teo? Pues aquí pintando, ayudando a pintar el mural. Mural comunitario. ¿Sí nos puedes decir qué es lo que hay en este mural comunitario? Para la gente que nos está escuchando. Pues yo veo a los compañeros del Songhar, del grupo del Songhar 8, representando al centro, y veo parques, veo jardines, veo la ciudad. Está muy chido el mural. ¿Qué significado tiene para ti este mural? Pues representa o significa... Pues la comunidad, el movimiento que pasa en la comunidad, la música, el ambiente, la alegría. ¿Algo que nos quieras decir acerca de este mural comunitario que está aquí ubicado en el Centro Cultural de México? Pues que ya mero vamos a acabar, que ya mero vamos a acabar. Tenemos como un mes trabajando en esto y ya mero lo terminamos. Hoy que hace no vino banda, pero... Ahora llevamos, hasta yo ando pintando, yo no soy pintor, pero ya ando aquí pintando también, bam, bam, aprendiendo. ¿Algún mensaje para nuestra comunidad que... de tu parte? Pues que si les gustan los murales, participen cuando ven murales, traten de participar, cuando vean murales, cuando vean gente trabajando en murales, pues traten de participar, traten de involucrarse, porque pues es lo que él representa a la ciudad y pues ayuda a hacer la ciudad un poco más alegre, creo yo, desde mi punto de vista. Ay, perdón. Ahí está, Reina. Es una pequeña entrevista que se le hizo a Teo Reyes, que estuvo participando pues aquí en el mural comunitario. ¿Qué te parece, Reina? Entonces, si vamos con un poquito de música y ahorita regresamos con el Noticiero Popular, ya para despedirnos. Ok, ¿sí? Está bien. Va, pues ahorita regresamos. Deja ver, creo que no está conectado aquí. Ok, a ver. Vamos a escuchar El Soldado Raso con Ramón Ayala. Ah, pues vamos a escuchar Soldado Raso con Ramón Ayala, gracias. Los valientes muchachos que dejan más. Y ya regresamos, así es, reina, con un poquito de música que tocó Ramón Ayala acerca del soldado raso. Reina, sí, sí, así es. Pues aquí nos dejaron una invitación para el día. Para el día, dice aquí, ay, ay, ay, para el día. Perdón, va a ser un sábado 7 de octubre en el Hotel Clarion, en donde el programa Superando Adicciones van a tener un pequeño evento de va a haber comida, información de lo que es acerca de algunas adicciones. Okay. Entonces, esto va a ser el día 7 de octubre a las, perdón, aquí la programación está, déjense las digo, la programación empieza de las 3 de la tarde, empieza a las 3 de la tarde, pues hasta las 10 de la noche, donde va a haber comida, empezando con comida a las 3 de la tarde, una pequeña junta de información a las 4:30 y cena y baile, cena y baile a las 6:30. Entonces esto va a ser en el Hotel Clarion, en el 616 Convention Way, Anaheim, California, 92802. Así que el programa Superando Adicciones van a tener este pequeño evento, me parece que es así, ese evento que van a tener ellos, y nos dejaron esta pequeña invitación. Les recuerdo que el programa Superando Adicciones está los sábados a las... De 12 a 1, gracias por recordarme, reina. Está de 12 a 1 y los martes empezando a las 3 de la tarde. Así que para que los escuchen acerca de los temas que traen. Así que el tema que estuvimos escuchando el sábado fue acerca de la neurosis, que es lo que hacen las personas neuróticas, ¿no? O las personas que están atrapadas por la neurosis, ¿no? Y si quieren más información acerca de ese tipo de problemas o acerca de este programa Superando Adicciones, pues ahí lo pueden escuchar este martes a las 3 de la tarde, ese programa Superando Adicciones con los compas de ese programa Superando las Adicciones. Reina, pues ya se nos llegó la hora de casi despedirnos, de irnos un día más este lunes 2 de octubre para decirles gracias por habernos escuchado aquí en RadioSantaAna.org desde el Centro Cultural de México, una radio comunitaria, una radio Santana, una radio comunitaria de la comunidad para la comunidad. Ese es nuestro lema, ¿verdad, reina? Y les queremos agradecer a todas las personas que nos han estado apoyando por escuchándonos, mandándonos información, mandándonos noticias, ¿verdad? El equipo de producción. Gracias a todas las personas y programadores que están haciendo todo lo posible para que Radio Santa Ana, pues, siga vivo, ¿no? Sí, así es. Pues hasta la próxima. Que tengan un feliz lunes y un bonito inicio de semana. Así es, reina. Pues muchísimas gracias. Les pedimos a aquellas personas que van a hacer alguna kermés para cualquier tipo de recaudación de fondos, para cualquier situación o lo que estén pasando, pues nos los hagan saber, ¿no? Un saludo a Masach que nos se comunicó con nosotros para que les diéramos información de qué es lo que se necesita para poder ir a México, algo así. Nos estaba preguntando acerca de los carros, ¿no? Si necesitan aseguranza, qué es lo que necesita un carro para poder ir a México. Todavía no le he conseguido toda esa información, pero sí nos mandó ese mensaje de que si hay otros lugares que necesitan ayuda allá en el estado de Morelos, ya también les mandamos el mensaje, ¿verdad? Y también nos preguntó de que si alguien podría donar dinero con él. Ahorita no tengo la cuenta de banco para que la gente done ahí, pero ¿verdad? Pero si alguien quiere donar, hacer algún donativo, pues que se comuniquen aquí en el Centro Cultural de México, que se están recibiendo las donaciones, ¿verdad? Para poder llevarlos a la ciudad, tanto al Estado de México como al Estado de Morelos como al Estado de Oaxaca. Pues gracias y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vamos a dejar con una musiquita, reina. ¿Qué te parece si nos ponemos algo de música ya para ahora sí para irnos? Pues a ver, vamos a poner el corrido de Pancho Villa con Amparo Ochoa. ¿A dónde van los trenes pasajeros? ¿A dónde van palomas del oriente? ¿A dónde irán los cantos más dolientes? Van a llorarle a un hombre guerrillero. El